Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Beatles.7. Quiero antes de nada agradecer tantas muestras de ánimo y afecto que hemos recibido durante toda la semana, por nuestro programa, obviamente. He descubierto que cuando hablas de Beatles la gente entiende que hablas de algo suyo. Me encanta, así es, algo nuestro, algo de todos. Una vez más, como cada domingo en este dial, de 11 a 12, Beatles.7, y también a través de la 977 con número para todo el planeta. Por ello, aprovechamos para enviar un cordial saludo a un oyente de Ecuador, José Enrique Navarro. Va por ti, amigo. Beatles.7 con Ramiro Segreyes y los caballeros de la Tabla Redonda. Señor Asunción, José Asunción, buenas noches. Buenas noches. Y señor Contel, Juan Luis Contel. Buenas noches. Y a los mandos de esta nave, David García. Buenas noches, David. ¿Qué tal, Ramiro? Muy bien, aquí estamos un domingo más. La 977.com. .7, lo he dicho mal, ¿no? No, bien, ah, 977.com, vale, pero hay que recordarlo, ¿eh? Ah, sí, la 977.com. Eso está bien. Sí, tenemos por lo menos, de momento, que sepamos, en Ecuador un oyente y en Estados Unidos también. Bueno, y en el resto de España, que no llega lo que es la emisión en FM, pero pueden seguirnos a través de la web o de las aplicaciones para Android y para iPhone. Muy bien. Había empezado ya por el extranjero para hacerlo más gordo. Entonces, yo creo que empezamos ya, ¿no? Comienza el viaje con algo como siempre que huele mucho, mucho a Beatles. Got to get you into my life. Earth, Wind and Fire. In my life, in my life, in my life. Bueno, ya sabéis que los colores se inventaron para por los gustos, ¿no? Esta canción es preciosa, hay gente que la versión está, pues, no le gusta mucho. La canción de los Beatles es muy chula, pero a mí los Earth, Wind & Fire, con todos mis respetos, no le hacen justicia, ¿eh? De todas formas, te voy a decir una cosa que no sabéis. Estaba loco por saber algo yo solo. Cuando veáis en el Facebook el vídeo de esta canción cantada por Earth, Wind & Fire, os daréis cuenta que los cuatro primeras personas que están en el patio de butacas son los Bee Gees vestidos de Sgt. Pepper's. Claro. Por los colores. Porque es la versión de la película, ¿no? Esta es una versión que salía en la banda sonora de la película de Sgt. Pepper's y creo que llegó... La versión de los Earth, Wind & Fire llegó al número 4 en Estados Unidos. Y yo sigo alucinando de que esto llegara al número 4. La del disco es mejor, creo yo, que esta, ¿eh? De todas formas, tranquilízate, David. Pero bueno. Tranquilízate, David, porque dentro de un rato vamos a poner otra que es infumable. Hay versiones, ¿sabes?, peores, sí. Vamos a poner una horrorosa. Pues vamos a dar paso a nuestro amigo, el señor Contel, que hoy está como muy vergonzoso. No te atreves, ¿no, hoy? Es que esta semana ha sido muy dura. El que no me levantaba he sido yo. Ah, vale. Por eso, no hay efemérides como la pasada. Sí que hay alguna ahí. Algo. Hay, tengo, por ejemplo, aquí que el día 20 de octubre del año 1965 y tras dos extensas sesiones de grabación se concluye el tema We Can Work It Out, que fue el primer doble cara A de su carrera y que por la otra cara, si no me equivoco, tenía Day Tripper. No te equivocas. De la que también hemos hablado aquí. Creo que era... En la cara habían dos canciones. Una era esta que estás hablando y la de Day Tripper. En la cara B no sé qué había. Nada, no tenía cara B. Solo había cara A. Cara A. Bueno, es que sabéis que... Como las monedas falsas. Al principio los singles no tenían dos canciones. También estaba el EP que tenían cuatro canciones. Ni no agujero. Agujeros sí que tenía, siempre ha tenido agujeros. Continúe, señor Contel. No, sí, ya está. Ya está, se ha terminado todo. Además, esta es la primera canción pacifista de los Beatles. Eso no lo sabía, ¿ves? Como se llama We Can Work It Out, digo, será, se traduce saquémoslo adelante o una sí, cosa así, ¿no? Sí, pongámonos de acuerdo. Pongamos, sí. ¿Vale? Tiremos para adelante, ¿no? Trabajemos juntos, ponte en mi lugar. Sí. Mira lo que pienso yo me pondré en el tuyo y trabajemos juntos porque si no... En la colaboración que hizo John con Paul en esta canción, se comenta que él la hizo un poco optimista, ¿no? Y que John Lennon, en cambio, decía, la vida es muy corta, no pierdas tiempo. Es lo bueno que tenían de trabajar juntos, ¿vale? Porque Paul todo era super happy y John Lennon era el rollo de, y no puede ir todo peor, no puede ir peor aún. Pues la idea era escucharla. Vamos a ello. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? Why do you see it your way? Run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. Only time will tell if I am right or I am wrong. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dilusión al aeropuerto! ¡Por fin lo que tanto estaban esperando! ¡El concesionario Engasa! ¡Oh! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. ¿Ya estás de vuelta en la ciudad? Hello Valencia, la revista guía líder de Valencia, te lo pone fácil con toda la información cultural, gastronómica, de ocio y tiendas de nuestra ciudad. Encuentra uno de nuestros 20.000 ejemplares en tu establecimiento favorito. Don't worry, be hello. Señor Contel, continuemos con... El día de 1967, ¿no? 1967, del mismo año que estábamos comentando, es el, o sea, del mismo día, quiero decir, que es el 20 de octubre del año 1967, se añadió el pasaje de flauta a la canción de Full on the Hill y se lanzó en el Reino Unido el sencillo Cat Call, escrito por McCartney e interpretado por la Chris Barber Jazz Band, que el Chris Barber este es un hombre que tocaba el trombón de varas. O sea, a mí me cae muy bien porque los trombonistas de varas son muy simpáticos. Suelen ser buena gente, sí. Trombonistas de varas, tubas, corno inglés, fiscornio, toda esa gente son como muy... muy... Qué erudito que eres, ¿eh? No. Te voy a llamar Orellana a partir de ahora. Llámame como quieras, pero llámame más. Y no tuvo mucho éxito el tema, ¿eh? No tuvo mucho éxito, pero lo que iba a contar es que en la grabación... De hecho, Paul se lo dio a Chris Barber para que lo grabara él. Y por lo visto no le gustó cómo quedó la primera grabación. Pensó que podía salir mejor... Y entonces se encargó él de participar en la grabación de la segunda. Y él, de hecho, está interviniendo porque se ven ahí como unos coros de abucheos y porque la canción es un poco en plan de risa, ¿no? Se vienen unos coros de abucheos, de gente que se ríe y tal, y él participa en los coros. Se le puede escuchar ahí cantando, por ser un muchacho excelente, en inglés, ¿no? Pero es cierto que se le escucha. Esta es la segunda versión que tengo para hoy. Vamos a escucharla. Venga. Efectivamente, se ve que no le gustaba mucho, está mareando durante toda la canción, dando toquecitos. Continuamos con algo de George Harrison, ¿no? Continuamos cambiando de día con el 21 de octubre, en el año 1985, George Harrison y Ringo Starr grabaron una aparición con Carl Perkins y Eric Clapton, entre otros invitados, interpretando el tema que oímos, escuchamos aquí hace poco, de los zapatos de gamuza. Pero hoy no los has traído puestos, ¿no? No, hoy he traído directamente las botas de buzo, por si llovía. Y hay otra efeméride para el 21 de octubre, pero esta es del año 1965. Los Beatles actuaron en La Caverna con, entre otros, Jerry and the Pacemakers. Jerry Marsden, que es el que he citado antes cuando he hablado del pasaje de flauta. Y el pasaje de flauta de Full on the Hill, Jerry Marsden hizo una versión de esta canción de Full on the Hill que yo la he traído porque me hace mucha gracia una cosa, y es que tiene un trozo de música instrumental que no tiene nada que ver con la versión original, pero que a mí... Es una versión cachonda, creo yo. A mí me hace mucha gracia, sobre todo... Además, eran muy colegas. Sí, sí, se actuaban juntos. Y... Cuando actuaban en La Caverna, el grupo que tenía el Jerry y los Beatles eran amigos, y incluso creo que había veces que se juntaban entre ellos y hacían una mezcla entre un grupo y otro. No nos hemos preocupado hoy de que las canciones sean las más bonitas del mundo. Estamos poniendo... Esta sí, esta es chula. Esta canción está chula, versión es chula. Me sí, sobre todo... No, pero lo digo por la que vamos a ver dentro un ratito. Sí. Si os fijáis en el trozo instrumental, es súper curioso, porque no tiene nada que ver con lo que hicieron los Beatles, pero queda muy bien. Además, nos ha costado, pluralizo, pero le ha costado mucho al señor Contel... Hombre, encontrarla. Como que he tenido que irme a la caverna allí en Liverpool y preguntar por Jerry. El Jerry, que es de Liverpool, y creo que el grupo que tenía se hizo famoso por otras cuestiones, ¿no? Sí, la verdad es que los Pacemakers, desde luego, se hicieron con todos los hinchas de Liverpool, ya que en 1963 cantaron una vieja versión del You Will Never Walk Alone, que es una canción que todos los fanáticos de Anfield, antes de las competiciones, cantan a capela. O sea, la escucharon y desde entonces la han cogido como su himno oficial. No caminará solo. Exactamente. Pone los pelos de punta, ¿eh? Es impresionante. Siempre sacamos al final algo de fútbol. Y te voy a decir una cosa. Siempre hablo de Villa, porque para mí el fútbol es Villa. Y después de Villa... Y no vamos a decir nada del clásico que se jugó ayer. No, ¿vale? No vamos a decir nada. Eso no nos importa. Vale. Yo simplemente voy a decir que también soy de Rafa Benítez, que también lo hizo muy bien en el Liverpool. El cordobés. Exactamente. Bueno, vamos con el Jerry Manson. Venga. Day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see he's just a fool. And he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head. She's the world spinning round. Well on the way, head in a cloud. The man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head. She's the world spinning round. Thank you. ¿Quieres celebrar un evento único en un paraje espectacular, asombrar a tus invitados y tener una experiencia inolvidable? Restaurante Nourraco, en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera. Empresas, comuniones y bautizos, eventos particulares, días especiales y el único sitio donde te puedes casar a orillas de la Albufera. En Nourraco cualquier evento es posible, el límite, tu imaginación. Restaurante Nourraco. Carretera del Palmar 21, Valencia, 961-620172. Restaurante Nourraco. Mi psicoanalista dice que debo viajar, pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. Pero qué demonios, yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa en Valencia. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Perdone, ¿la calle Hitler está por aquí? Sí, ¿ves ese Ford Tourneo Courier que está ahí aparcado? Sí, el rojo. No, el de atrás. ¿El verde que está en la esquina? No, el otro Courier. ¿El de las ventanillas bajadas? No, el de al lado. Ah, el Courier azul. El del otro lado. Ah. Por 8.990 euros comienza la invasión Courier. Con motor EcoBoost, dos puertas correderas y espacio de sobra para cinco personas y todo lo que quieras llevar. Ford Tourneo Courier por 8.990 euros. Nos van a conquistar. Red Ford de concesionarios. Y nos vamos al 22 de octubre de 1965, señor Contel. Efectivamente, día en el que la canción In My Life estaba ya prácticamente acabada, pero les faltaba un solo para incluirlo en la canción y no sabían cómo solucionar qué tipo de solo hacer, o estaban ahí todos comiéndose la cabeza y tal. Hasta que de pronto al productor Josh Martin se le ocurrió incluir un solo de piano barroco en el tema. Lo que pasa es que lo que él quería tocar era demasiado complicado para hacerlo él mismo en directo, y se le ocurrió también grabarlo a la mitad de velocidad y reproducirlo al doble, y de esta manera consiguió el efecto que él deseaba para la canción. Pequeño truco, si hubiera estado Ricardo Llopis, el pianista, lo hubiera podido hacer, esto lo hubiera hecho perfectamente a la velocidad normal y hubiera quedado genial. Efectivamente, en fin, tramposillos siempre hemos sido un poco. Algunos. Algunos. Otros muy tramposos. La segunda efeméride del día 22 de octubre es del año 1984, en el que se lanza simultáneamente en Estados Unidos y Reino Unido la banda sonora de la película escrita y protagonizada por McCartney, titulada en español Saludos a Broad Street. La versión en CD incluye un tema que McCartney compuso y que no estaba incluido en la banda sonora de la película. Él había pensado que este tema quedaría bien para que sonara en el cine mientras se encendían las luces y la gente se levantaba de sus asientos y iba saliendo a la calle. La película fue un fracaso. Fue un desastre, tuvo unas críticas horribles. La banda sonora, lo que es el CD y, bueno, entonces en vinilo, funcionó muy bien, ¿vale? Tuvo bastante éxito y consiguió poner en el número uno más de un tema. Pero la película... Sí, la película... No hay quien se la trague. Pero es que todo no puede ser. Claro. De todas... Esta es otra de las veces que en pocos días, pues, todas las finanzas de McCartney se fueron al traste. Se recuperaba rápido. Y al día siguiente otra vez. De todas formas, tal vez él ya sabía que con el tiempo los cines desaparecerían y desaparecería todo, como estamos ahora viendo estupefactos. Good Night Princess, ¿no? Good Night Princess, sí. Well, that's it. Thank you for joining us. We hope you've had as much pleasure listening as we have had making it for you. Bloody great lads, come on, lay it on them. Yo siempre solía ir al cine los domingos. Me veo totalmente ahora como si estuviéramos levantándonos ayer. La película, ¿qué tal ha estado? Saliendo a la calle. Saliendo a la calle. Cogiendo ahí el chocolatito, el crunch ese que te has dejado y tal. Una canción chula. Nos estamos poniendo un poco moñas este domingo. Vamos a despertar a alguien. Sí, ahora. Sí, que no se nos duerman. No, que no se nos duerman porque ahora viene algo español. Como más así. Nos vamos a la otra parte del mundo. Extremo. Al otro extremo. Sí, porque esta melodía suena muy americana. Sí. Y lo que viene ahora. De película americana. A la otra parte del mundo pensando que estábamos en América. O sea, exacto. Que regresamos a España. Regresamos a España con una canción. A mí me encanta el intérprete, la canción me encanta porque siempre estamos hablando de ella. Es una vez más Yesterday, que al principio se llama Huevos Fritos o algo así, ¿no? Mm. Correcto. Exactamente. Pues vamos a escuchar, vamos a ir fundiendo poco a poco esta canción. Salimos del cine y nos vamos a España con Pitingo, la versión de Yesterday. Yesterday. Hoy me siento lejos del ayer, tantas cosas han cambiado que quisiera estar tener ayer. Hoy perdí la mitad de todo lo que fui, la memoria vuela sola. Ayer quiero vivir. Ella se marchó, yo no lo sé muy bien por qué. Fue un desliz que acabó con el ayer. Este de al amor jugamos sin perder, hoy yo busco desaparecer. Quisiera estar en el ayer, yo quiero estar en el ayer quiero vivir. Bueno, venía a cuento esta canción de Pitingo porque seguimos con el rollito un poco español. Esta canción que vamos a poner ahora, que por cierto, se nota que alguien de aquí recientemente se ha enamorado porque las canciones... No voy a decir quién es. Yo no. Recientemente no. Claro, ni eres zurdo tampoco. Pues esta canción que vamos a escuchar ahora, Anna Iloher, también tiene un puntito también español porque utiliza George una guitarra española... Y Ringo toca los bongos. Vamos a escucharla. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. Love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. I love like her. Seguimos con España, aunque España ya no es lo mismo desde que David Villa no juega con ellos. Esta era la versión buena, la que acabamos de escuchar. La que acabamos de ir, obviamente era la versión buena. Esta canción se la hizo Paul, como nos ha comentado David, a Jane Asher, que era su primera novia, ¿no? Y entonces, luego pues llegó también un español importante, Julio Iglesias, hizo una versión de esta canción que pondremos solo un trocito. Sí, pero ¿por qué vamos a poner solo un trocito, José? Pues... porque somos tímidos. Bueno, esta canción tiene el honorable mérito de pertenecer dentro de un ranking que he encontrado yo de las 10 peores canciones que se han hecho de los Beatles. Y la competencia no era fácil, ¿eh? Porque por delante tenía al Príncipe Gitano con su versión de Obladi Oblada, que... ya la veréis en el Facebook, que tiene su miga. Y por debajo tenían a Carmen Sevilla interpretando El submarino amarillo. La coreografía espectacular. Es digno de ver, yo solo digo eso. Vale, no sé yo si para mantener el nivel deberíamos de dejar de emitir esas canciones. Sí. O traerlas para ver el mérito. Este programa es un... o desmérito que tiene. Es un programa especial que hemos hecho para no hacer ninguno más como este. Pero para que la gente también sea consciente, claro, de que sabemos hacerlo mal. Hace falta referencia para ver lo buena que es una también y ver otras que no son tan buenas, ¿no? Claro. Y Julio Iglesias, pues aquí nos sorprende. Nos pone el micrófono para que cantemos. El micrófono para que cantemos cuando se le olvida la letra. I give her all my love, that's all I do. If you saw my love, you'd love her too, and I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. The stars that shine, dark as the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Me ha gustado cuando cuando José Asunción contaba el ranking este de las peores canciones y todo eso, porque José Asunción es el más bueno de todos nosotros a nivel persona. Y entonces, cuando contaba eso, me ha recordado un poco a Paul McCartney cuando le cortaba las cortinas a sus padres, con esa carilla de malo que ha puesto. Nuestro Rapsoda, va a recitarnos ahora. Lo hacemos todo esto de recitar las canciones un poco en honor a John Lennon por lo teatral que comentamos el otro día que era. Y esta canción se llama Por Nadie en español. La versión anterior que ha cantado Julio Iglesias, así como Paul McCartney hizo la canción a Jane Asher, el Julio Iglesias esta la cantó Por Nadie, la cantó en general. Dejamos ahora José Asunción con For No One. Tu día empieza, te duele el alma, aún oyes todas sus tiernas palabras. Cuando ella ya no te necesita, se despierta, se maquilla, se toma su tiempo y no cree que tenga que darse prisa. Ya no te necesita. Y no ves nada en sus ojos, ninguna señal de amor tras las lágrimas derramadas por nadie. Un amor que debía haber durado años. La deseas, la necesitas y sin embargo, no crees cuando dice que su amor ha muerto. Crees que te necesita y no ves nada en sus ojos, ninguna señal de amor tras las lágrimas derramadas por nadie. Un amor que debería haber durado años. Te quedas en casa. Ella sale. Dice que no hace tiempo que conoció a alguien, pero que ahora se ha ido. Ya no le necesita. Tu día empieza, te duele el alma. Llegará un momento en que todo lo que ella te dijo llenará tu cabeza. No lo olvidarás. Y no ves nada en sus ojos, ninguna señal de amor, tras las lágrimas derramadas por nadie. Un amor que debía haber durado años. No sign of love behind the tears, cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cried for no one. A love that should have lasted years. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dile cierre al aeropuerto! ¡Por fin lo que tanto estaban esperando! ¡El concesionario Engasa! ¡Oh! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Perdone, ¿la calle Hitler está por aquí? Sí, ¿ves ese Ford Tourneo Courier que está ahí aparcado? Sí, el rojo. No, el de atrás. ¿El verde que está en la esquina? No, el otro Courier. ¿El de las ventanillas bajadas? No, el de al lado. Ah, el Courier azul. El del otro lado. Ah. Por 8.990 euros comienza la invasión Courier. Con motor EcoBoost, dos puertas correderas y espacio de sobra para 5 personas y todo lo que quieras llevar. Ford Tourneo Courier por 8.990 euros. Nos van a conquistar. Red Ford de concesionarios. Estaba imaginando la cara que hubiera puesto Paul si en un concierto de Beatles de repente salta Asunción, coge el micrófono y mientras está cantando la canción está, le cita la canción, de seguridad. Se hubiera vuelto loco él, que era tan comedido y tal. Hubiera sido... Pues vamos a continuar con el señor Contel y las efemérides. Las efemérides de esta semana que me había quedado por el día 22, ahora va el 23 de octubre, porque el 23 de octubre del año 1970, George anunció a la prensa que su próximo disco sería My Sweet Lord. Esto ahí lo dejo, porque luego volveré sobre este conocido tema, sobre, Flan Malvado también, sobre el que también hay muchas versiones buenas y mucha historia. Paso directamente al 23 de octubre, pero del año 2000, en el que se realizó una encuesta telefónica en la que el tema A Day in the Life es votado como la tercera canción más popular de todos los tiempos. Al principio este tema estuvo prohibido por la cadena BBC, porque en su letra dice algo así como "me encantaría excitarte", y esto se interpretó como que se refería a las drogas. O... Sí, hablaba de un viaje, y hay muchos países que lo prohibieron, el tema. Como la del Day Tripper que comentábamos. Pues según una encuesta realizada por la revista Rolling Stone, este tema ocupó el puesto número uno entre las 100 mejores canciones de Beatles. No sé si todo el mundo estará de acuerdo, porque ahí hay mucho que... Volvieron a componer juntos. Sí, aquí cantan John y Paul. John canta prácticamente toda la canción y hay un fragmento que hace Paul. Y también fue polémico porque se contrató a la Orquesta Filarmónica de Londres para hacer una parte de la canción, y la polémica venía porque la orquesta la dirigió Paul McCartney con George Martin de ayudante, pero la dirigió directamente Paul McCartney. Claro, era un cantante de grupo dirigiendo una orquesta filarmónica, aquello no se veía muy bien, no cuadraba, ¿vale? Y además se cogió, y para el final de la canción hay un fragmento en que se coge la nota más baja de cada uno de los instrumentos. Sí, va subiendo. Y se va subiendo hasta llegar a la más alta. Y no se dio ningún... No hay partitura. Simplemente se les dijo, esta es la más baja, cada uno de los instrumentos, empezar a tocar, ir subiendo. Solamente había una persona que creo que controlaba el tiempo, ¿vale? Tiene que durar tanto. Y en ese fragmento de tiempo, que no recuerdo ahora cuántos segundos era, había que ir de la más baja a la más alta. Y queda muy bien. Queda chulo. Queda fenomenal. Y sigo pensando que George Martin es el que aportaba todas estas cositas que enriquecen mucho las canciones de los Beatles. Era muy de el quinto Beatle es George Martin. Esta canción se comenta que es la última que hicieron realmente juntos ellos dos. Vamos con ella, ¿no? Vamos a escucharla. Ah, Otra cosa, ¿no? Esto es otra cosa. Porque me estáis riendo todos, porque hoy son todas como muy moñas, muy baladas. Bueno, pues esta que Everything is Alright, de Billy Preston. Tampoco es que sea muy dura. Comparado con lo de antes, pero con la de Julio Iglesias, sí, ¿no? Sí. De todas formas, que la gente no se duerma, porque el final es explosivo, ¿eh? Apoteósico. Apoteósico. Pues esto venía a cuento de que el día 24 de octubre del año 1969... este single de Billy Preston fue lanzado y producido por George Harrison. Y aparte, el mismo día y año, es entrevistado en su finca escocesa Paul McCartney por un periodista de la BBC, quien se desplazó hasta Escocia dispuesto a poner fin a la absurda historia de Paul is Dead, cuyos rumores empezaban a rondar desde Norteamérica, porque hubo ahí, sabréis que hubo ahí... La historia de que Paul estaba muerto. De que estaba muerto empezó a difundirse, y de que habían mensajes en los discos y los escuchabas al revés, y pistas en las portadas. En el Abbey Road, cuando van andando, iba descalzo para que no se notara que era más bajito. Exacto, y decían que el que aparecía era un doble, que no era él. Y además salía un escarabajo en la portada que ponía un número... Y delante ponía if, es decir, la edad que tendría Paul McCartney si estuviese vivo en ese momento. Sí. Descalzo también es, en la simbología, es de un muerto. Uh-huh. En fin, un montón de cosas que es mentira, claro. Claro, porque todos sabemos que Paul estoy seguro de que está vivo porque lo veo bastante regularmente. Entonces coincidimos y hablamos mucho. Pues dicho esto, que correspondía a las efemérides del día 24 de octubre, casi que pasó a la del 25 de octubre y volvemos con las canciones moñas, porque un 25 de octubre del año 1982 se lanzó en Estados Unidos el sencillo The Girl Is Mine de Paul y Michael Jackson y alcanzó el segundo puesto en las listas de ventas. En Reino Unido se lanzó 4 días más tarde, el 29 de octubre de 1982 también. Un día contaremos la escabrosa historia entre Paul McCartney y Michael Jackson. Y era la disputa de quién era la chica. Es una disputa de quién es la chica. Cada uno se la llevaría a Paul, me imagino. Además, el videoclip estaba chulo. Sí, la canción también está bien. Hubo bastante éxito. Vamos con ella. Venga. She walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. The doggone girl is mine. Just a waste of time, because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste just a time. Because the doggone girl is mine. I love you more than he. Take you anywhere. Well, I love you endlessly. Love it, we will share. She tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. We're not gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. That what she said? She said it. You keep dreaming. I don't believe. Perdone, ¿la calle Hitter está por aquí? Sí, ¿ves ese Ford Tourneo Courier que está ahí aparcado? Sí, el rojo. No, el de atrás. ¿El verde que está en la esquina? No, el otro Courier. ¿El de las ventanillas bajadas? No, el de al lado. Ah, el Courier azul. El del otro lado. Ah. Por 8.990 euros comienza la invasión Courier. Con motor EcoBoost, dos puertas correderas y espacio de sobra para cinco personas y todo lo que quieras llevar. Ford Tourneo Courier por 8.990 euros. Nos van a conquistar. Red Ford de concesionarios. Mi psicoanalista dice que debo viajar. Pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. Pero qué demonios, yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa en Valencia. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Continuamos con My Sweet Lord. Sí, porque como os había dicho antes, teníamos que regresar sobre este tema. Porque un 26 de octubre del año 1970, tres días después de anunciar el lanzamiento del sencillo My Sweet Lord, George cambió de idea y dijo que finalmente My Sweet Lord no será editado, porque no quiere restarle protagonismo al triple álbum, al All Things Must Pass, que salía en apenas un mes y que incluía este tema, My Sweet Lord. Finalmente, el single se editaría en Estados Unidos el 23 de noviembre del año 1970, que es el día que yo cumplí 9 años. Y sería denunciado por plagio, como yo. En Reino Unido se editaría un 15 de enero de 1971. Este tema del plagio, hay que decir que George Harrison estuvo mucho tiempo con querellas y abogados y tal, porque hubo un grupo de mujeres de color que se llamaban The Chiffons. Chiffons. Y que cantaban un tema que se llamaba She's So Fine, que lo he traído también para que comparéis un poco, porque es curioso cómo suena uno y él siempre negó, cómo suena otro. Lo que pasa es que el juez lo condenó por plagio inconsciente. Sí, inconsciente, como que... Sin querer. Sí. No, tenía la melodía en la cabeza. Tenía la melodía en la cabeza, eso pasa. También. Además, él decía que se había basado en otro tema. Sí, en la de Oh Happy Day. Hay que decir correcto. Que esta canción la grabó antes Billy Preston que los Beatles. La sacó antes Billy Preston y en la versión de Billy Preston sí que se nota que se parece mucho al tema Oh Happy Day. Vamos a ver el... Vamos a ver las, el grupo, a comparar. El grupo acusados. Vamos a ver las Chiffons. Venga. Pues no pongas la otra, ¿no? Parecerse sí que se parece la canción. Oye, yo quería oír You Can Do That. Es una canción que me ha encantado porque en el vídeo que ponemos en el Facebook es auténticamente auténtico la profesionalidad, porque están con sus trajes, con sus corbatas, sudando. Paul está afónico y me ha llamado la atención mucho esa canción porque veo que además no sonaba muy bien aquel día y le ponen la cara, o sea que un aplauso fuerte para esa interpretación. Nos vamos ya. Os recomiendo, amigo. Sí, nos vamos ya. Esto se hace muy muy rápido. Muy, corto, muy rápido. Yo sé que se nos ha dormido poco la gente. Nos despedimos ya con esta canción. Os voy a hacer una recomendación que tal vez no debería hacerla. Para esta semana os recomiendo que no veáis mucho las noticias. Yo ya no veo las noticias porque así vivo más feliz por todo lo que cuentan. Nos despedimos con una canción, una versión de los Beatles, obviamente, cantada por un gran amigo mío, además que era un artista, un gran amigo mío, que era Bruno Lomas. Dentro de mi vida. Hasta el domingo que viene, os esperamos y un fuerte abrazo a todos. Sin correr te ibas ya, yo intenté de